último minuto de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de lunes y acá sacamos remo al costado. Bueno, hay mucha gente que, bueno, nada, ha dormido, ha descansado muy bien. Entonces hoy como que cuesta más el lunes. Ya nos vamos a ir acomodando con este descenso de temperatura que a priori parecía que iba a ser fresquito y no, está hermoso afuera, ¿eh? Vamos acomodando, salimos de la ola de calor, salimos, llegamos, amigos, llegamos. Bueno, ahora sí, lo prometido es deuda, nos vamos para la localidad de Río Ceballos y nos vamos en materia de salud, Bruno. Exactamente, Tucu, tenemos la chance, ahí estamos acomodando el tema del sonido, de charlar con el responsable de la cartera de salud de Río Ceballos, Alejandro Raca, a quien ya podemos saludar al aire de la 93.9. Alejandro, antes que nada, buen arranque de semana, ¿cómo estás? Bien, Adrián, ¿cómo te va? Buen día. Alejandro, a ver, para charlar un poquito de todo en el marco de la pandemia, pero sobre todo de lo que fue la semana en Río Ceballos con esta buena iniciativa de las noches de las vacunas, ¿cuál ha sido el balance que han sacado de esta semana? Bueno, la verdad es que la vacunación, digamos, para nosotros viene siendo como la estrategia principal, ¿viste? De enfrentar esta ola de contagio, digamos, tratando de llegar con la mayor cantidad de gente inmunizada posible. Y además veníamos con una buena experiencia de esta nochecita de las vacunas que la habíamos hecho en el polideportivo algunos días, digamos, la hicimos con música, con algunos eventos culturales que acompañaron la vacunación y nos ha ido muy bien, había tenido muy buena repercusión con la gente y nosotros, digamos, seguimos en la localidad conformados como el COE local, donde además una de las organizaciones que forma parte del COE local es Defensa Civil. Donde con tiempo de anticipación nos avisaron de que la semana pasada íbamos a tener una ola de calor importante, sobre todo concentrada entre el martes y el viernes. Entonces, en función de esa circunstancia, nosotros estábamos vacunando a las 2 de la tarde en el polideportivo. Decidimos cambiarla para la tardecita noche. El primer día empezamos desde las 8 de la noche hasta las 10 y después nos dimos cuenta que también al último, por ahí a las 10 de la noche, ya se hace un poco tarde, así que seguimos toda la semana pasada vacunando de 7 de la tarde a 9 de la noche y bueno, digamos, acompañando eso, digamos, los días viernes sobre todo, digamos, como final de semana con algunos artistas locales que también siempre están predispuestos a acompañar una tarea como esa. ¿Y la gente se arrimó, Alejandro? ¿Han podido cumplir con el objetivo que se habían propuesto de la gente vacunada? Sí, claro, nosotros, digamos, también, digamos, llevamos adelante ese operativo en el marco de la apertura de la tercera dosis a partir del cuarto mes de los mayores de 18 años. Entonces sabíamos que íbamos a tener un aumento de la demanda esa semana y así la tuvimos, digamos, y también nos dimos cuenta de que a medida que avanzaba la semana, digamos, también la demanda iba decayendo, digamos, cumpliendo un poco con el objetivo de contener un poco la demanda del inicio de la tercera dosis para los mayores de 18 años a partir del cuarto mes, que a partir del miércoles ya comenzamos a ver de que ya había un gran porcentaje de esa población que estaba buscando la tercera dosis, que ya estaba vacunada, y el jueves y el viernes tuvimos mucha menos demanda que el inicio de la semana. Alejandro, vemos que empiezan a bajar el número de contagios a nivel provincial, a nivel país. Preguntarte si esto tiene que ver con que hay menos gente que se está testeando o que realmente la curva empieza a descender. De esos picos de más de 10.000 que teníamos en Córdoba, hoy salió la notificación de ayer, más de que sea domingo, de unos 6.000. ¿Es porque la gente no se está testeando tanto o porque realmente va bajando el número? Mira, yo creo que las dos cosas pueden estar explicando esta situación. Digamos, nosotros estamos más propensos a pensar que es multifactorial los descensos de la curva, más que un solo factor, pero evidentemente el aumento de la demanda por los testeos que nosotros vimos como en su pico de demanda en los 15 días previos a las fiestas y después a los 10 días posteriores, de alguna manera sabíamos de que esta demanda iba a subir en estos días, entonces probablemente una parte de esa suba tenía que ver con estas situaciones que quizás pasaban desapercibidas, porque ya la gente, tenemos en Córdoba más del 70% con la población con dos dosis. Entonces, de alguna manera, hay un gran porcentaje de los casos positivos que a veces uno no se entera de que es contacto estrecho, porque tuvo contacto estrecho con alguien que después no le notificaron que era positivo, o de alguna manera uno no lo conoce y no se entera, y se ha contagiado y que pasa desapercibida la enfermedad porque tenemos un gran porcentaje de casos asintomáticos. Entonces, muchos de esos casos probablemente hayan estado, digamos, y como no producen un problema de salud, digamos, ni tienen un gran impacto en lo sanitario, es una parte que no estábamos viendo y que empezamos a ver un poquito más, digamos, cuando aumenta esta demanda de testeos, que para mí es un aprendizaje súper importante que estamos teniendo como sociedad, porque evidentemente, digamos, más allá del impacto que hay en nosotros mismos, la gente ha tenido conciencia sobre que en las fiestas uno comparte con sus padres y con sus abuelos, que quizás son personas con factores de riesgo y que en ellos, por más de que estén vacunados, sí hay que hacer una vigilancia y hay que seguir manteniendo los cuidados, digamos, estrictos como lo hacíamos antes. Y en esta circunstancia de que íbamos a compartir con ellos, mucha gente tomó la iniciativa de testearse antes de las fiestas para poder compartir la fiesta con, digamos, de manera tranquila con su familia. Me parece que eso ha sido el clic que ha aumentado exponencialmente la demanda, que se dio en conjunto con la llegada de Omicron al país, a partir de ese momento de mediados de diciembre, donde tenemos el aumento de la ola de contagios. Así que esos dos factores han aumentado muchísimo la demanda de hisopados y la cantidad de casos, y hoy, digamos, ya una vez pasada la fiesta, digamos, vuelve un poco a lo que nosotros le llamamos nueva normalidad, donde de alguna manera nos vamos adecuando a la presencia de este virus y a la cantidad de contagios, que si bien es mucho más alta que en años anteriores, el impacto sanitario que está teniendo en las internaciones, en la morbilidad y en la mortalidad es muchísimo más bajo. Entonces, de alguna manera, esta dinámica nos va acomodando un poco, para decirlo de alguna manera. Alejandro, ahora sí te saludo a Adrián, antes hablabas con Bruno. En cuanto a primeras dosis, ¿se está viendo que aquellos que indecisos, aquellos que se negaban a inocularse, se está viendo primeras dosis? Sí, hemos tenido de primeras dosis. Lo que hemos visto ahora estos días es que... Ahí lo perdimos. Perdimos a Alejandro Raca, bueno, pero había, por lo menos llegamos a cubrir gran parte de la entrevista, de lo que tenía que ver con el tema de la semana de las noches de las vacunas. Lo explicaba Alejandro Raca, que tenía que ver, o la iniciativa tenía que ver con la ola de calor que había, bueno, a través de eventos musicales, festivales y demás, se pudo al menos llevarlo para el lado más nocturno, ¿no? Para que la gente no sufra tanto el calor. Otra de las cosas importantes, han bajado los casos, es cierto, y tiene mucho que ver con los dos factores que decía el secretario de Salud, con la caída también de la demanda de hisopados y con que también van bajando los casos, si bien mucha gente ya ha tenido esta variante de la Omicron. Así que por lo menos gran parte de lo que había dicho lo pudimos tener al aire de la 93.9. Ahí lo tratamos de recuperar a Alejandro Raca. Ale, sí. te tenemos en línea. Ahí estamos. Sí, se cortó recién la llamada. Sí. Ahí habíamos quedado en la pregunta de primeras dosis. Sí, te decía que algo que nos sorprendió semana pasada es que vino gente mayor a ponerse primeras dosis. Es como, estuve charlando yo con dos o tres de ellos, digamos, preguntándoles como para saber por qué habían esperado tanto tiempo. Y bueno, digamos, la verdad que la respuesta fue que bueno, que al principio ellos pensaron de que esto ya estaba pasando y que bueno, digamos, ya no iban a tener la necesidad de vacunarse. Era gente mayor que no ha tenido, que ha estado muy guardado y que después le pasó que, bueno, ya necesitan empezar a salir a ver a sus familiares, a ver a sus nietos. Entonces que decidieron ahora, en el medio de esta ola de contagio, comenzar con su carnet de vacunas. Pero bueno, la verdad que la primera dosis es lo menos que tenemos. Sí, sin duda. Otra de las cosas que te quería consultar, porque la gente se está preguntando, ¿no?, si ya hay casos de que se hayan contagiado dos veces de la misma variante. Sí, las variantes son no son intercambiables, para, digamos, que es lo que nosotros le decimos, uno se puede contagiar con una o con la otra, sin la inmunidad es global para el coronavirus. Ajá. En principio, uno contagiándose con una cepa regular o con Omicron también tiene inmunidad para las otras cepas. La diferencia que hemos tenido en esta ola de contagios es que la vacunación disminuye la posibilidad de contagiarse de la cepa regular, disminuye la posibilidad de contagiarse con la cepa delta, no disminuye la posibilidad de contagiarse con Omicron. Por eso nosotros hemos visto una gran difusión de esta enfermedad aún en gente contagiada, que era lo que no estaba pasando con las otras cepas. Sin embargo, cuando uno se contagia de esta nueva cepa Omicron, la inmunidad que tiene por la vacuna, por haber puesto la vacuna, es completa. O sea, la vacuna responde a todas las cepas. Pero a diferencia de las otras cepas, Omicron no disminuye la posibilidad de contagiar a personas vacunadas, como sí pasa con Delta y como sí pasa con la cepa regular. Uh-huh. O sea, para pasarlo en blanco, si te contagiaste con Delta, te podés contagiar con Omicron. Ahora, al revés, si te contagiaste con Omicron, sí, quizás tengas menos posibilidades. Sí, te podés contagiar. Hay un periodo de ventana que nosotros le decimos de 3 meses, donde la persona que ha sido positiva tiene muy, muy, muy baja posibilidad de volver a contraer la enfermedad. Y esto tiene que ver también con la intensidad de los síntomas. A veces las personas que han pasado la enfermedad y no han tenido absolutamente ningún síntoma, o solamente una molestia con una congestión nasal, o apenas un dolorcito de cabeza, una febrícula, así cuando decimos cuadros muy leves, quizás esto no sea de 3 meses, sino sea de 1 mes y medio, alrededor de 2 meses, porque la intensidad de la inmunidad, digamos, también va de la mano con la intensidad del cuadro. Entonces, lo que vemos es que hay un periodo de ventana de 3 meses, alrededor de 3 meses, donde la persona no se contagia, digamos, con ninguna cepa, digamos, no se contagia por más que tenga exposición con otras personas positivas. Y a partir de ahí va disminuyendo, digamos, su inmunidad de primer contagio hasta alrededor de los 6 meses, donde ya se puede contagiar directamente con cualquiera de las 3 cepas. Te quiero agradecer esta parte de la entrevista, porque nos vamos para otra cuestión que acabamos de dejar. Esta ola de calor, ¿han detectado muchos golpes de calor en la gente? ¿Han ido a la consulta a Río Ceballos a preguntar por síntomas relacionados a la ola de calor? Mira, no tanto en la consulta, porque de alguna manera la gente ya identifica, digamos, con las campañas de difusión que ha habido, ya, digamos, la gente identifica que es por la ola de calor, y como están las recomendaciones a mano, generalmente uno... Digamos... ¿Hola? Sí. Fue como la ola de calor. Hola, hola. Fácilmente. Sí, ¿se escucha? Sí, ahí estamos. Ahí te recuperamos, te perdimos por dos segundos, sí. Bueno, te decía eso, digamos, que ya la gente más o menos tiene esa información de que buscando una sombra en un lugar más fresco y hidratándose, digamos, uno sale de esa sintomatología que es de un cuadro que es relativamente leve y fácilmente reversible. Lo que sí hemos tenido, digamos, que asistir a las personas que están en filas de los hisopados, porque además, digamos, esas son personas que ya vienen quizás con fiebre o quizás con algún grado ya de cansancio, porque son positivos y están padeciendo la enfermedad y vienen a hisoparse. Ahí nosotros hemos ido asistiendo, digamos, con agua, con promotores de salud, tratando de evitar de que suceda. Sin embargo, hemos tenido algunos desmayos en la fila, hemos tenido que asistir con el servicio de enfermería. Alejandro, la última cortita en cuanto a la pandemia. Sí. Lo pregunto casi de un lado de la ilusión misma. ¿Es la última variante de la Omicron que vamos a ver o nos vamos a seguir encontrando con variantes? Sabés las ganas que tengo de decir que sí. pero mirá, digamos, hay una cuestión muy muy concreta, digamos, que a veces se nos escapa las personas que estamos a cargo de los sistemas locales, digamos, que tiene que ver más con la comunidad internacional, si se quiere. Uh-huh. Nosotros, digamos, no vamos a tener seguridad mundial, digamos, con el tema de la pandemia hasta que no logremos vacunar a los países y al continente africano, básicamente, que es el que más baja tasa de vacunación tiene, porque de alguna manera la falta de vacunación es el caldo de cultivo que necesita este virus para poder mutar y poder producir las variantes que después afectan al resto del mundo. Entonces, de alguna manera hay un desafío de solidaridad internacional que tiene que ver con poder brindar la posibilidad a estos países, a estos continentes que están sin poder vacunar, hasta que no logremos ese porcentaje de 60% de vacunación en esos lugares, difícilmente yo creo que estemos ajenos a alguna variante nueva, digamos, que pueda afectarnos. Ojalá al menos que cada vez vaya siendo más leve. Alejandro, gracias como sí. Siempre por la buena predisposición. No, y Adrián, yo les quito un minuto. Lo que quieras. Porque vos sabés que lo que venimos teniendo, que es algo que me interesa que por ahí podamos transmitirle a la gente, de que se han venido modificando los protocolos de actuación en sí. COVID. Seguramente ustedes ya lo vienen informando, digamos, sobre el no aislamiento de algunas situaciones de contactos estrechos que de alguna manera van de la mano con este impacto muy bajo que está teniendo la móvil mortalidad en los centros de internación y en el uso de la mayor complejidad, para decirlo de alguna uh-huh. manera. No estamos teniendo tantos internados, si bien, digamos, hay muchos, digamos, pero bueno, está de la mano con la cantidad de casos. Lo que voy es que nosotros estamos teniendo, digamos, este aumento de la demanda de los hisopados, y también ha cambiado el criterio de los hisopados, y la provincia ha puesto a disposición de la gente un link que después se los puedo pasar, digamos, se los sí. puedo pasar a través de ustedes, digamos, para que ustedes también lo compartan, donde si la persona ha tenido contacto estrecho con algún positivo que ha sido confirmado por laboratorio y tiene síntomas, o ha tenido un verdadero contacto estrecho donde muy probablemente se haya contagiado, puede autorreportarse como contacto estrecho, o incluso confirmado, porque si ya inicia con síntomas, puede autorreportarse como confirmado por nexo epidemiológico, se llama. ¿Esto qué quiere decir? De que si yo he tenido contacto con un positivo y a las 48, 72 horas o dentro de la semana del contacto empiezo con síntomas que pueden ser compatibles con coronavirus, no necesariamente tiene que ir a hisoparse para confirmar su enfermedad, porque es muy probable, muy, muy probable de que sea la enfermedad. Y como debe mantener aislamiento por ser contacto estrecho, digamos, y que es muy similar al aislamiento que tiene que mantener por ser positivo, la provincia ha definido en este último protocolo de que puede autorreportarse como contacto estrecho, incluso autorreportarse como positivo, donde comienza un aislamiento, digamos, a partir del último contacto con el positivo por 7 días, y no necesita un testeo ni al inicio ni al final de su circunstancia. Esto también disminuye la posibilidad de que quizás nos expongamos. Si bien los lugares de testeos son lugares seguros, nosotros no hemos tenido reporte de casos positivos contagiados en los momentos del testeo, sin embargo, le evitamos la sobrecarga al equipo de salud que está testeando alrededor de 400, 500 testeos diarios, y también le damos la posibilidad a la persona de que se autorreporte. La provincia emite un certificado de positivo por nexo epidemiológico que tiene la misma validez que un certificado médico, por eso sirve para las constancias laborales, lo que son trámites, digamos, y disminuye la recarga que está teniendo hoy la atención primaria, que se ha derivado todo lo que antes se recargaba en los hospitales y teníamos los hospitales al 80%, ahora como son cuadros leves, digamos, corresponden a la atención primaria, entonces la sobrecarga está recayendo sobre los municipios, sobre la atención primaria, entonces estas nuevas medidas también nos alivian un poco el trabajo del equipo de salud que hace 2 años que no para, ¿no? Clarísimo, Alejandro, pues justamente la duda que nos aparecía con el Tucu tenía que ver con esto de los certificados laborales que muchas veces te los piden para no asistir, si esta forma darte el diagnóstico positivo te servía, bueno, si te manda la provincia un certificado para ser presentado en los ámbitos laborales. Exacto, emite una constancia, después viste, cada empleador tiene su particularidad. De alguna manera es un certificado oficial que emite la página oficial del Ministerio de Salud de la provincia, así que debería bastar con eso. Alejandro, gracias como siempre por la buena predisposición y la vamos a seguir en cualquier momento. Dale, estoy a disposición para lo que necesiten, un gusto hablar con ustedes. Clarísimo, la palabra de Alejandro Raca, responsable de salud de la localidad de Río Cebado, en un montón de aspectos, Tucu, en lo que tiene que ver con el coronavirus, la ola de calor, la vacunación, te podés contagiar o no, post Omicron, post Delta. Bueno, ahí dejó algunos conceptos interesantes. La ventana de 3 meses, ¿no? Claro. Usted ya tomó nota, ¿no? Yo estoy 3 meses inmunizado, sí. El que tuvo la Delta, sí es más factible que tenga Omicron. Claro, que esté más vulnerable a la Omicron. El que tuvo la Omicron tiene ahí como un periodo de ventana de unos 3 meses de cierta inmunidad. Esto no quiere decir que tuviste el coronavirus y salgas como si nada. Y te dejes de cuidar por 3 meses, ¿no? Seguimos con barbijo. Hay que seguir cuidando, respetando las medidas de protocolos y demás. Importante lo del link también que nos dejó, ¿no? Bueno, y eso está bueno para descentralizar un poco la parte de los testeos, ¿no? Y sobre todo, me imagino que esto va en tipo de declaración jurada. O sea, lo que vos estás declarando seguramente, es una declaración jurada y esto tiene una validez, bueno, es legal, ¿no? Sí, y apelar también un poco a la responsabilidad de la gente, ¿no? Uh-huh. O sea, si te vas a empezar a dar como positivo por una cuestión de ausentarte del laburo, y bueno, no es el fin, digamos. Uh-huh. El objetivo acá es tratar de descentralizar un poco los centros de testeo. Después hay que ver, insisto con esto, a nivel laboral, si te lo terminan dando válido o no, porque recordemos que desde hoy empieza a regir que contacto estrecho sin síntomas, tienen que ir a trabajar igual. Claro, después está la otra, ¿no? O sea, lo dijo Alejandro, con síntomas. Claro, ahí tenés que poner seguramente en la aplicación, vamos a pasar bien cuál es la página y la forma, tenés que poner si tenés síntomas, qué síntomas tenés y demás. Claramente es para personas que aparezcan síntomas hasta la semana del contacto estrecho. Perfecto. 56 de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en Nexo 93.9, la radio que nos une. Esto es Anexado. Nos quedamos hasta las 13. ¿Sabés qué, Bruno? Sí. En 1949 nació el Indio Solari. Qué grande. El Entre Ríos argentino, el músico, compositor, vocalista y fundador de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, Carlos Alberto Solari, conocido como el Indio. Y considerado un ícono de la contracultura. ¿Lo escuchamos? Sí.